Bienvenidas y bienvenidos a este curso sobre enfermedades infecciosas de gran impacto en las Américas. Enfermedades infecciosas que muchas veces se convierten en titulares en los medios de comunicación. Como veréis, no vamos a hablar de COVID-19. De hecho, es que hemos dedicado todos nuestros recursos en los últimos años a hablar de esta enfermedad de enorme impacto. De hecho, ha provocado una pandemia. Pero eso no quita que tengamos que también incluir recursos para hablar de otras enfermedades también infecciosas y que también son de gran impacto, como el dengue, el Zika o la leishmaniasis. De hecho, son enfermedades que provocan verdaderas emergencias de salud pública. Como veréis, el curso está dividido por módulos y en todos los módulos vamos a encontrar siempre a expertos y a expertas que nos van a dar la información más básica sobre cada una de las enfermedades. Pero sobre todo, y este es uno de los puntos más importantes del curso, nos van a ayudar a transmitir cómo prevenir la infección de estas enfermedades o cómo mitigar su impacto. Creemos que este es uno de los valores más importantes que va a tener el curso. Además de que en los próximos meses vamos a organizar charlas con estos expertos y estas expertas para poder aclarar cualquier duda que tengamos y poder mejorar así nuestras informaciones periodísticas de salud. Y gracias a nuestras informaciones de salud, el objetivo, por supuesto, final, que es mejorar la salud de las personas que leen nuestros trabajos. De nuevo, muchísimas gracias y esperemos que disfrutéis con este curso.